Mi nombre es Inma Almagro Coello y mi edad, tengo 18 años. Juego al fútbol desde principios de enero. Lo que más me gusta jugar al fútbol es el contacto con otra gente, se hacen amistades, la participación en grupo y divertirme. Yo me destaco porque chuto fuerte. Han dicho que chuto fuerte y soy muy rápida corriendo. Sí. Las demás también son muy buenas. Lo que siento es más cansancio, agujetas, de no hacer deporte a empezar a hacer voleibol y fútbol, pues lo notas en el cuerpo bastante. Pues te levantas, buah, me duele aquí, no sé qué. Sí. Bueno, a lo mejor sí que me noto como que tengo los músculos más duros, ¿sabes? De correr y eso. Y me hace extraño. Me gustaría seguir haciendo fútbol si tengo tiempo, porque ahora estoy haciendo auxiliar de enfermería y voy a hacer prácticas y todo. Entonces, si me da tiempo, sí, pues me gusta. Nos animamos, por ejemplo, cuando uno hace algo muy bien, pues le aplaudimos, le decimos muy bien, no sé qué. Y cuando hace algo mal, pues decimos así o así, dice, vamos, que tú puedes. Así, nos animamos. Creo que la animación es bastante buena y nos hacemos reír entre nosotras. Yo creo que nos mostramos respeto en el sentido de que no nos metemos ninguna con la otra por los fallos que hacen. Yo, si hago algún fallo, ellas me lo van a decir y me van a decir que lo puedo mejorar o algo, pero no me van criticando, casi no se hace, que no sé qué. Creo que es bastante bien. Me dicen mi familia que tenga cuidado, que soy muy patosilla y siempre me hago daño en todos lados. El otro día me comí en volei una la verja que estaba rota y en toda la cabeza y todo. Que tenga cuidado bastante. Salió un bultillo y... Yo a los chicos y a las chicas que no hacen fútbol yo les diría que se animasen, que es un deporte que puede ser tanto femenino como masculino y que las chicas también podemos jugar y demostrar que valemos para jugar y que te lo pasas bien. Juegas en grupo, te ríes, cuando estás mal te distraes, yo creo que es bastante bueno. La verdad, mi opinión sobre que el grupo sea de chicas me es como indiferente, me da igual si vienen chicos, chicas, lo importante es que nos llevemos bien entre todos y que nos animemos y cosas así. Es indiferente.